Santa Lucía, Santa Lucía. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Sleeping in the back. Radio plays. Lights are flashing past. Like the days when the moon has gone. Another day. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar en tu tarde noche con estas numerosas canciones en estas dos horas. Así arrancamos en la tarde del lunes con todas las canciones que tenemos para vos en la 102.9. Música y más música cuando el reloj marcó las 19 horas, así te acompañamos en Box. Bye. Y así estamos, así empezamos con la garganta malísimamente mal. Canciones número uno en esta nueva emisión con ritmo contagioso, ¿eh? Teníamos ahí en el primer bloquecito, ahí un cover de Rabito, ¿eh? Lo cantaba John Castillo. Belinda también estuvo sonando, de Gianni Morandi. Montaner también estuvo cantando por ahí, ¿eh? Qué bien, qué lindo. Y Bonnie Tyler en este momento, ¿cómo estamos? ¿Cómo empezamos? En el Día del Dibujante. Eruption. Ah, ¿no era Bonnie Tyler? Uy, le mandé cualquiera entonces. Ah, ella le va a poner cualquier cosa. Sí, bueno, me sonó a Bonnie Tyler. Ay, qué cosa, le va a poner, total. Le mandé cualquiera. Bueno, la gente del otro lado ya sabía que era Eruption, así que... No pasa nada. Vos no cambiale pasa el nombre nomás. Sí. En el Día del Dibujante, como decía, 10 de noviembre, y estamos acá en Atmósfera Pesada haciéndote compañía, como te decía, durante 2 horas. Tenemos buena música para vos que estás ahí del otro lado, tal vez viniendo de tu trabajo, tal vez tomándote unos matecitos ahí con la familia. Y bueno, Tigre nos acompaña, Quilmes nos acompaña. Tenemos al señor Jorge Aguilar desde Quilmes, nos está viendo, dice, buena radio, nos dice. Quilmes nos saluda. Tenemos a María Ángeles también, que dice, a María Ángel, perdón, que dice que, ¿cómo le va? Dice la ametralladora Pintos. ¿Y ahora yo qué hice? No sé, parece que te cambiaron otra vez el apodo, ¿eh? Te están buscando todavía, a ver cuál te queda bien. ¿Por qué ametralladora, sabes? Deja, joder, no sé. Bueno, Roxy Gorriti también estaba preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Dijo, ¿y el oso qué cuenta? Están queriendo saber qué cuenta el oso. Ayer estuvo ahí en Puerto Madero, comiendo rico, escuchando buena música. La pasó bien, dijo. Así me venía contando en el camino. No me acuerdo. No se acuerda, bueno. Eso lo dice todo. Tenemos también a Juan Servín, el dueño de la ruta, dice, a puro rock and roll desde Tigre. Así estamos con la gente que se va conectando de a poquito en el vivo. Y así estamos con la música en esta primera hora del señor Fede Longo. Reviví esos momentos mágicos, llenate de recuerdos. Atmósfera Pesada, nosotros ponemos el sonido. Against with my leg, I saw you droop. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. Atmósfera pesada por Radio Vox 102.9. Gracias a la música, ella nos es la única que nos ayuda, que nos ayuda a escapar del mundo por unos minutos. Y así estamos saludando a la gente que está ahí en el vivo, que ya se empieza a propicuar mientras va sonando la música ahí de Fede Longo. Emma Lobos, vamos por más atmósfera, nos dice, vamos por más. Roxy, desde Jujuy nos está escuchando, dice, estoy viendo y escuchando. El tema que te estaba sonando, que justo te gustó, Gear sonaba para vos, Roxy. Gaby Cáceres nos dice feliz lunes para vos también. Sofi Alejandre nos está dando el presente, hola Sofi, ¿cómo te va? Seba y Gaby están por la aplicación escuchando, y dicen, dedícame algún negrito como a mí me gusta, con trompeta, dice. Así que bueno, ahí en breve nomás, chicos, en breve va a estar sonando un tema para ustedes. Así nos acompaña la gente de Tigre, de Lanús, de Quilmes, de Jujuy. Están todos escuchando Atmósfera Pesada, Así que bueno, así seguimos en esta tarde, en el Día del Dibujante. Vamos. Vox 102.9. You came when I was happy in your sunshine. I grew to love you more each passing day. Before too long I built my world around you. And I prayed you'd love enough of me to stay. If you love me, let me know. If you don't, then let me go. What? I can't take another minute of the day without you in it. If you love me, let it be. If you don't, then set me free. Take the chains away that keep me loving you. The arms that open wide to hold me closer. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Estás escuchando Radio Vox FM 102.9. It's good to see you. Anytime I turn around to find you there, it's this and so much more that makes me love you. What else can I do to make you see? You know you have whatever is mine to give. Y así continuamos el día con música porque es la mejor manera. Antes estaba sonando ahí Olivia Newton-John y este tema lo bautizó Niles, el de la Nana Fine. ¿Eh? El programa de la Nana Fine, el mayordomo Niles se bailó todo este tema. Que nadie la moleste cuando miraba la Nana Fine. No, que nadie me moleste porque la verdad que me hace reír. Hasta el día de hoy todavía lo sigo mirando. Es que sí, es una muy buena serie. Sí, hay gente que mira al Chavo, el Zorro. Así que yo que miré la Nana. Está perfecto. Así carita es el que yo te dije. Pero no es que. Antes te pasabas mirando al Chavo. Vos solo, igual. Hoy en día mirás Dragon Ball. Vos me molestás igual. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero cuando ella miraba a la Nana Fine, no, nadie la molesta. No, exactamente. Era mi horario, mi tiempo, mi espacio. ¿Mirar el Zorro no era mi tiempo? Bueno, pero entonces no me podés sacar manos a mí porque yo miraba a la Nana tranquilamente cuando vos no te movías por mirar Dragon Ball. Abuela, tenías que lavar los platos y no podías por mirar a la Nana. ¿Por qué tengo que lavar los platos? Lavar la ropa. No, parece que era obligación, ¿no? Obvio, estás es tu equivocado. Vos hasta el día de hoy es no podés tu, decir es, absolutamente nada es de mamá. Tu deber como madre. En cualquier momento te queda así la virome clavada en el ojo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir saludando a la gente que está en el vivo. El señor Franco Sousa nos da las buenas tardes y dice, ah, ¿estás contento, paspao? Te dice, ahora le gusta el fútbol, dice también. Quedó calentito. ¿A quién no le gusta el fútbol? ¿Eh? Más ayer, bueno, estuvo... Hay alguien que no va a tener vacaciones el año que viene para ir a San Pedro. Ya está. Sí, ya me dio hora. Ya está de vacaciones. Ah, mirá. ¿Te pagó ya las vacaciones adelantadas? Porque si no, ¿dónde te vas? Si no te pagan las vacaciones adelantadas, no te podés ir a ningún lado. Dice que el otro día le dio vergüenza cuando te quejaste lo de la ropa, qué sé yo, que salió y me trajo ropa. ¿Viste vos cómo funciona? Bueno, ahora hay que pagar las vacaciones adelantadas, porque si no, no te podés ir a ningún lado. Aflojamos un momento para quedar afuera del... No se va a querer conectar el pobre hombre. Va a ir a mirar la Nana Fine con vos. Bueno, así estamos. Saludando también a Pau Causat, que nos está escuchando desde Claypole. Bueno, dale, acomódate, subí el volumen y disfrútalo. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. ¿Quién nos quita lo bailado? Qué bien que está sonando la música, ¿eh? Estamos ahí saludando allí de Varela, dice, Machirulo es tu hijo. Sí, es muy Machirulo. No. Muy, pero muy, muy. Franco Sousa dice, ah, pero son bravos, ¿eh? Y sí, ¿a quién se parece? ¿A quién salió que? No hace falta aclarar. ¿Yo qué hice ahora? Pero va con onda, Franco, va con onda. Va con onda, que si de parte sí, guiño. Pero si podemos sacar algo, ¿no, Kevin? ¿No? De esto lo sacamos. Que dejar no. Quejarte porque lo van a sacar a él directamente. En cualquier momento. Claro. Pero ya conseguimos la ropa, ¿eh? Ahora falta que te paguen adelantado las vacaciones. Lo van a sacar y ya vas estamos. Todos los días te va a mandar. ¡Yuju! ¡Hola! No, por favor. Todas las mañanas, 8 de la mañana. ¡Yuju! No. Ya esa experiencia ya está. Mirá que hoy podía haber caído. Desde las 7 estaba despierto, así que podía haber caído. Podría haber caído. Yo dije, capaz. Capaz de que no llovía. Sí, tenés razón. Pero igual, para pedirme tortas fritas, no importa que llueva o no, igual pide las tortas fritas. Bueno, estamos ahí con Walter Escobar. Dice, buenas tardes a toda la gente linda de la radio. Saludos al Oso Yogi también, dice, nos saluda a todos y al Oso Yogi en especial. Isa Chamorro dice, buen programa, y siguen llegando los mensajitos. Bueno, vamos, nosotros le vamos dando rienda suelta un poquito más a la música y en breve volvemos. Dale, subí el volumen. para el mundo. Vox FM 102.9. Stay calm. You turned around, you loved her anyway. She broke your heart, and all I'm gonna say, it's your baby. You rock it. It's your party. That bed you're sleeping in, and I'm tired of hearing about a friend. It's your baby. You rock it. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. You quit crying on my shoulder. Heartache and your lady. Now she's done you like she's done me, and I've used up all my sympathy. It's your baby. We hit the rocket. It's your baby. Of hearing about it, friend, it's your baby. You rock it. El pasado nunca se va. Le gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños, en la vida. El pasado no desaparece, sino que permanece en el presente a través de los recuerdos. Y un 10 de noviembre de 1933 nace Bobby Roos, músico, compositor y cantante de blues estadounidense, ganador del premio Grammy al mejor álbum de blues tradicional. Su estilo se compone de elementos de blues, el rap y el funk. Nació en Luisiana, pero se crió en Arkansas y en Chicago, Illinois. You know you got the good stuff. 1958. Esta fecha fue marcada por un accidente de tráfico en Arkansas, en el que el cantante de Soul, Sam Cooke, resultó herido y en cambio el conductor falleció. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world. This would be well. 1973, John Lennon y el productor Phil Spector se reúnen para empezar a grabar su disco Rock and Roll. En 1990 fallece Ronnie Dison, fue un cantante y actor estadounidense nacido el 5 de junio en Washington, D.C. En 1970 logró un top 10 con uno de sus temas. I don't say that you're going away. I just don't wanna be lonely. Hello, I'm Johnny Cash. Willie Nelson. 2003 se celebró un tributo a Johnny Cash en Nashville con la participación de varios artistas. El emotivo tributo fue con canciones clásicas interpretadas por Willie Nelson, Kris Kristofferson, entre otros. It very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. 2015, fallece Alain Toussaint. Músico, compositor, arreglista y productor, fue una figura influyente en la música soul, Rhythm Blues y Funk. Nació en 1938, dejando un legado de composiciones y producciones. Grabó varios álbumes en solitario. Y estos fueron una serie de acontecimientos que, tratándose de música, pasaron un 10 de noviembre, un día como hoy. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. We caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Don't believe a word I'm saying. We can go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds. So I know, friend, I know. Thought of saying hello. Still see suspicion in your eyes. Now here we go again. You're asking where I've been. You can't see the tears I feel like crying. We can go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds. Dry those tears from your eyes. Don't let a good thing die. I love you, never doubt you. No, no, no, yeah, yeah, yeah. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Pretty little girl, stand a chance. Without any money, there goes our romance. She always wears charms, diamonds, pearls galore. She bought the man the 5 and 10 cent store. She wants to be just like Zaza Gabor. Y sí, aprovecha el día como si no quedase un mañana, ¿eh? Estamos saludando ahí a Nilda Molina desde Berazategui. Hola, Nildita. María Ángeles dice, sigo esperando el tema. O Kevin ya te extorsionó, Fede. Todavía está esperando el tema. Mira cómo se acuerda. Bueno, Fede dice que se olvidó, María Ángeles. Bueno, vamos a ver si lo hacemos recordar en breve. Pavo dice, yo también quiero que me dediquen un tema. A los dos les digo, ¿eh? Así. Así fue cortante. Ahora está feo, así que. Bueno, próximo tema entonces se lo dedicamos a Pavo, ¿eh? Ahí va. Si estamos en esta primera hora, todavía nos queda ahí un minutito, no, ya, 20 horas, se terminó la primera hora y empieza la noche, en esta segunda hora lo vamos a tener al señor Kevin Pintos. Estamos saludando ahí a Diego Toledo, tema que está sonando para vos, Diego. Oscar González, hola a todos, nos dice, hola Oscar, ¿cómo te va? Pablo Rojas, compartió el programa, igual que Oscar. Buen lunes, nos dice, buen lunes para vos también. Y dice, porfa, Gerundia de Status Quo, por favor, dice. Gerúndula. ¿Yo qué dije? No sé qué dijiste. Bueno. Se te trabó toda la lengua, así. ¿Y cómo era? ¿Y yo qué dije? Estamos chavos. Y después me dice a mí, ¿ves? Pero yo también miraba el chavo. ¿Quién no miró al chavo alguna vez? ¿Quién no miraba al chavo? Bueno, así estamos, así seguimos en atmósfera miraba pesada. Miraba al chavo, miraba al zorro, miraba a los tres chiflados y pero miraba la de nana chiquita Fine. El zorro. Después ya no lo miré más. Era todo el día la tele, todo el día. El zorro estuvo desde que yo era chiquita, así que cómo no lo iba a mirar. Y sigue estando. Dicen que es el mejor programa de Canal 13. Mirá que y ya bueno. Te pasan los capítulos salteados, pero... Sí, bueno. Igual muchos capítulos no fueron. No. Fueron unos ciento y tanto, pero... No, dos temporadas y sí, una sí. Que no salió por tele. Exactamente. Así que bueno, Me contaron. Te contaron, ¿no? No mirabas el zorro, ¿no? No, ¿cómo no voy a mirar eso? Miró del primer capítulo de ahí por YouTube. Obviamente. Y hoy es el día, del dibujante. ¿Dibujitos que le gustaban, chicos? A Kevin le gustaba Dragon Ball. No, bueno, a ver, yo de chico, sí, bueno, Los Simpson y Tom y Jerry. Yo creo que ya ni me los acuerdo los que no te quería acordar por eso. Sí, que te acordás. Si no, se vende con la edad. Sí, que se acuerda. A ver, sí, mirá, de patán te acordás. Claro. A Penélope. Claro, la carrera de los autos locos. Claro. Me saco del aire porque me parece que la lapicera me la va a clavar a mí. Y mirá cómo me lo dice. Te acordás, vos te acordás. Los supersónicos. Claro. No, los supersónicos no. Igual miraba los dibujitos cuando mi hija era chiquita, ya miraba ahí las chicas superpoderosas, tenía que hacerle compañía y ya las miraba. Pero bueno, Dragon Ball también me copé mirándolo. Mirala. No la tenía mirando Dragon Ball. Dejaban todo de trabajar para mirar Dragon Ball. Sí, Dragon Ball, exactamente. Freezer fue el mejor. No me esperaba ese remate. Así que bueno, así que le hacemos honor hoy también al Día del Dibujante, ¿eh? Recordando ahí los dibujitos animados de esos dibujantes tan extraordinarios como Mickey, ¿no? Mickey, Pato Donald y cuantos más han dibujado ahí. Y nosotros estuvimos entretenidos en el televisor mirando esos dibujitos. Bueno, seguimos. Ahora seguimos. Mirado hasta Mafalda. Sí, también lo miraba. Mucho no me copaba. Paturuzú. También. Paturuzú, Isidoro. Oaquis, como es este, Hijitus. Sí. Y después estaban, rompa el alma también. Rompa el alma. Profesor Neurus. Tiene algo de Neurus. Tiene algo de Neurus. Sí. Fede. Cuando te enojas. Se está soltando, Fede. Ahí vamos, ¿vamos con música? Me acordé un poco tarde, ya estamos en noviembre, pero bueno. Bueno, dale, vamos. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Yeah. Quesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. No empecé. Rosa, Rosa. Dios santo, por favor. No la traigo más. Pónete a leer los mensajes. Rosa, Rosa. ¿Va a seguir paviando? ¿O va a ser programa? Estoy haciendo programa. Antes no quería hacer ninguna pavada, viste, quería todo. Y ahora ya está, me todo solté. Serio. Ya está, ya así soy. Y peor. Me consta. ¿Qué va a hacer? Antes es lo que le tocó. No quería pasar vergüenza, nada. No, ya ahora ya está. Mientras tanto yo agonizo por ti. No voy a poner más tema de Sandro. Divided, spreading their wings with the falling leaves. Fortune call. I step forth from the shadows to the marketplace. A merchant of peace, hungry for power. My last deal gone down. She's now sweet like the meadows where she was born. Oh, midsummer's eve near the tower. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Y siguen los sonidos acá en la atmósfera pesada. Y estamos saludando ahí a Débora Rodríguez, a Víctor Lafuente, a Sebastián Marlene Maldonado, que dice hola, buenas tardes, familia de atmósfera pesada. Pedro Salazar también nos hace compañía. Pablo Rojas dice, ¿quién no miró Los Locos Adam? ¿Quién? ¿Quién no miró Los Locos Adam? Tal cual, ¿eh? Ahí, Tilla. Esa mujer tan espectacularmente hermosa, con esa vestimenta negra. ¿Quién no la quiere copiar, aparte, no? Y dice, a mí el Correcaminos. Le gustaba el Correcaminos, ¿eh? A mí no. Odiaba el Correcaminos. No lo agarraban nunca. ¿Vos eras Team Coyote? Team Coyote, tal cual, tal cual. Bueno, María Ángeles dice, ¿me parece a mí o se te están pegando cositas de Kevin, Fede Longo? No sé, y yo, bueno, a ver, por yo algo, lo único que dije... Por, seguramente porque no le compartiste el tema y Kevin no regala no, tema. No, es que lo dijo por que yo te estaba comentando lo de los dibujitos, pero... No fue con maldad. Sí, yo pensé no que fue, dije capaz no le compartiste ese tema. No, es que no fue con maldad. No, o sea, obvio. No fue con maldad hacia acá vos. No hay, nada es con maldad. No. Lo mío sí. Salvo Kevin. Bueno, sí, lo tuyo, no se lo mío verdad, sí. Yo lo sé. Nada es con maldad. Bueno, estamos saludando ahí al señor Macumba, que nos hace compañía desde Santa Fe. Santa Fe, la isla ciudad del Rincón, ¿eh? Debe ser bonito Santa Fe, ¿no? Debe ser bonito. Bueno, seguimos con música. ¿Le parece, señor Kevin Pintos? Bueno, ahí vamos. Ahora the fair was like a movie show. Esther beautiful and true. Each scene of love was white and full of fire. The enemy stars were me and you. How could I know you found another girl? The way you acted out your part. And then you stared away those many nights. You knew that that would break my heart, break my heart. Y tenés todas las razones del mundo para que estés con nosotros, ¿eh? Tenés buena música, tenés ahí acá a estos chicos que se prenden a charlar con la gente ahí en el vivo también. Así que bueno, la pasamos lindo en esta tarde del 10 de noviembre, ¿eh? El cielo se encuentra mayormente despejado. Hoy tuvimos una sensación térmica hace una hora nomás de 23 grados. No puse la compu como para saber cuánto es ahora, pero bueno, tuvimos una temperatura de 26 grados hoy. Muy lindo el día, la verdad, maravillosamente 22 lindo. 22 ahora. 22, ¿hace? Bueno, bajó un poquitito. Pero bueno, estamos como queremos. Se viene el veranito, ¿no? No sé a quién le gusta y quién no le gusta el verano, pero bueno. Aguante el invierno, no, a mí ni el invierno ni el verano. Ninguno de los dos. Prefiero el medio. Sí, exactamente. Mirá que no tengo término medio para nada, pero para las estaciones del año sí me quedo con la primavera. Si hay que elegir, me quedo con la primavera. Bueno, estamos ahí con la temperatura para el martes 27 grados. Día lindo, se nota que va a ser mañana. El miércoles tenemos 26 grados, mínima de 15 los dos días, ¿eh? Así que va a amanecer espectacularmente lindo. El jueves 27 grados, el viernes 29 grados, el sábado 29 grados y me parece que a la madrugada va a volver a llover. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana llueve. No sé qué es lo que pasa. El domingo tenemos un 57% probabilidades bueno, de lluvia. Si llueve a la madrugada, no te va a ir a pedir torta frita. No, pero el domingo. Pero va a llover el sábado, el domingo sí, es otro día. Pero dice el 33 grados el sábado. O sea que para mí, ¿no? Yo lo leo de esta manera. Que cuando es poquita la probabilidad de lluvia, es como que te llueve a la madrugada. Y el domingo sí va a llover porque hay un 57%. O sea que el domingo estudió. Va a llover. No va a llover el sábado de día, va a llover a la madrugada. ¿A cuánto? Yo que te dije el otro día. Agarrar, no vi el teléfono, no lo escuché. No estaba encima del teléfono. Claro, ¿no? Pero después me saca mano porque dice, así estás con el teléfono igual. Sí, estás con el teléfono todo el día y cuando yo te mando un mensajito así es Kevin Pintos. Bueno, seguimos con los mensajitos. María Ángeles dice, ¿viste Plaga que tengo que ir a cantar con tu mamá? Vos no me dejás. Hay que dos cotorras acá. Oh, estaría re bueno, ¿no? Estaría re bueno dos mujeres cantando para que Kevin se vuelva loco. Dos cotorras, encima que la otra grita. Un calor le va a agarrar a Kevin. Sí. Verano a full. Lleva el diablo a atmósfera pesada. Pobre Samirio, desde allá arriba se va a estar agarrando la cabeza. Ya se la debe estar agarrando. Ya se está agarrando la cabeza. Sí, debe decir, ¿por qué le dejé a Kevin que ponga a la mamá ahí al frente de ese micrófono? ¿Por señora, qué? Presta atención. Sí, seguro. Lea. No, señora, no es esa cantante. Tal cual. Sí, hoy les he estado escuchando cuando dijiste bonita. Sí, sí. Y cuando me equivoqué en la lectura también, señora, preste atención. Le dije que repasara y igual se equivocó. Ya lo estamos leyendo a Saverio. Bueno, Natalia Mosqueda, Kevin dice, tiene una voz hermosa tu mamá, déjala cantar. ¿Dónde? Mira, ¿cuánta gente ya te está diciendo que tengo una voz hermosa, Kevin? Solo tenés que dejarme cantar. Yo paso vergüenza. Déjala ser. Déjame ser, Kevin. No, ja, joder, paso vergüenza. Qué bárbaro, Kevin, no me tiene fe. Un día de esto te voy a dar una sorpresa. Debo hacer autotune. A tu tune. Con el atutún. Bueno, Kevin, dale. Vamos con más música. Ponele onda, Kevin, dale. Old King, I accept our love is gone. Stayed together far too long. I didn't realize how much you hated me. Sera, sera, whatever will be. Atmósfera pesada. But you say you've been running wild. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Y así estamos, viajando hacia el futuro con música del pasado para recordar el presente. Así estamos, saludando a Maribel Jaramillo desde Claypole, nos hace compañía. Hola, hermanita. Sonia Jiménez, hola, Sonjita. Bella mi amiga Jaramillo, dice, ya en sintonía después de entrenar, besos para todos. No, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Bueno, ahí está. Ella entrenando, estuvo entrenando, seguramente después, ya se pone. Después soy yo el que pelea, ¿viste? Ya se pone a tono. No, tampoco te pongas en el papel de víctima. Pero ella es. Oh. Y yo respondo. Claro. Ya se pone a tono ahí la señora Sonia Jiménez con atmósfera pesada. Se tira un ratito en el sillón, se toma unos matecitos después de entrenar y disfruta de atmósfera pesada, ¿eh? Bueno, mañana la voy a estar escuchando ahí en su programa. Seguramente que sí, claro que sí, no me lo voy a perder. Tenía turno con el médico, pero bueno, me lo cancelaron. Así que ahí presente voy a estar con el programa de la señora Sonia Jiménez, ¿eh? El Chuli Sosa está ahí acompañándonos. Hola, Chuli. María Ángeles, Kevin, yo también te quiero, te dice. Bueno, silencio. En silencio. Están diciendo que te quieren. Estoy chequeando un mensaje para allá. Lo vi que estaba chequeando un mensaje, pero bueno. Así estamos. Vamos con más una música, vez que Kevin. Una vez que te dicen algo lindo. Que vamos, no te vamos, Kevin. Diciendo vamos, nada malo. Vamos, Kevin, con la música. Vamos, vamos. Move so fast like a fugitive on the run. And the restless feeling cuts her like. ¿Qué tal? Buenas noches, acá en sintonía, acá en la localidad de Malvinas, Argentina, Granbur, escuchando por la aplicación. Un saludito muy grande para mi amigo Kevin Pinto, qué raro que no me mandó mensaje porque ganó Boca. Saludo a Fede Longo y a la señora María Ángel Jaramillo, un saludo grande. Acá estamos, el Chuli Sosa en sintonía. Bueno, quería mandar un mensajito al señor Kevin Pinto, que no quiso jugar nada. Felicitaciones a lo de Boca por su triunfo ayer. Lo llamé en la semana para apostar algo, algún refrigerio, algo. No quiso porque dijo no llegaba a fin de mes, qué sé yo, pum, pum, pum. Pero bueno, yo siempre las deudas he pagado, me ha ganado, le he pagado. Y bueno, estaba asustado, no quería jugar nada, no quería apostar nada. Bueno, buen comienzo de semana para todos. Acá el Chuli Sosa. Sé que alguna vez necesitaré a mi lado una mujer. Y así estamos escuchando un temita de los Suárez. Suena muy bien acá en Atmósfera Pesada. ¿Quién no conoce este tema, no? ¿Quién no? Ahí está Fede tarareándole un poquito. Ahí el no, micrófono. No voy a cantar igual. También quiere cantar ahora. No. Canto fuera del aire. ¿Qué les pasa ahora? Y pero a ver, cantar hace bien. ¿Vos no cantás, Kevin, jamás? ¿Sos cantante ahora? Está bueno igual. No somos cantantes, pero bueno, uno canta porque canta nada más. Está bueno. Está bueno cantar. Al aire no lo voy a hacer ni de casualidad, ¿no? Obviamente, pero. ¿Por qué? Obviamente. Si estoy en casa, sí. De repente. Obviamente que lo hago. Pues de repente. No. ¿No? Te has probado. ¿Qué quiere que me mate? Mirá lo que puso. Pero la le hora. Tenés miedo a Kevin, ¿no? No, miedo no, pero. Yo quiero seguir viniendo los lunes también. Bueno, tenemos gente. A vos no te va a hacer nada porque sos la mamá. No, y por más que, por más que nos fuese la mamá, no le tengo miedo. A ver miedo. Si cuando nos vamos por la escalera. Uy, me tropecé y. Chao, termino en. No. Deja. Bueno, pobre Kevin. No sé por qué tiene vergüenza ajena, no sé. Obvio, tengo vergüenza todavía. Pero él tararea también, ¿eh? Cuando venimos en el auto, a veces yo lo dejo, no le digo nada. Ah, mira que estás cantando. No le digo, lo dejo. Es que te sale. Claro. Es claro. Natural. Te gusta está el tema y te uno sale. Lo canta. Casi ni canto, yo aquí. Yo tengo un audio tuyo donde estás cantando, Kevin, ¿eh? Pero era para algo que te quiera hacer. Uy, se trabó todo, ya se puso nervioso. Alguna maldad, algo. Uy, se puso nervioso. No, pero no puedo. Largar al aire un mensaje de él porque él tiene muchos míos, así que no salís perdiendo. Sí. ¿Escuchaste el otro día los audios que no te mandé? Escuché todos. Pero bueno, sí, no largues ningún audio por las dudas, sí. No, porque me manda insultó? Al frente. ¿Cuál le pasaste, los anteriores o el último? Me pasó un par, pero. Sí. Podríamos hacer algunos pisados. Igual para el año sé que viene. Me sacaste. Vos me sacaste manos porque por el audio. Que te saque mano. Sí, dijiste, y después con esa boquita. Ah, sí, bueno, a ver, obviamente. Canta los temas. Después con esa boquita te dice un día como hoy. Canta los temas de Sandro. Bueno, estamos saludando ahí a Barbie Morel. Saludos para todos, nos dice hola Barbie. Sonja dice, te adoro, negra, yo te adoro más, yo te adoro más. Bueno, tenemos el audio del Chuli Sosa, Malvinas Argentinas también nos está escuchando, Tigre, Verazategui, Claypole, tenemos gente de todos lados escuchando, Quilmes también está escuchando. Bueno, seguimos ahí, seguimos con más música, Kevin Pintos, ¿te parece? Dale. El rock sigue vivo, por eso nosotros estamos acá en Atmósfera Pesada, para que vos disfrutes de buena música, Bueno, estamos saludando ahí a Mabel Altamiranda. Soy Mavi, dice, de José León Suárez. También nos escucha José León Suárez. Cinti, de Pilar, también está escuchando ahí Atmósfera Pesada, Así que bueno, seguimos con la música que a vos te gusta, dale. Bars and good time love were never true. Playing a fool's game, hoping to win. And telling those sweet lies and losing again. I was looking for love in all the wrong places. Looking for love in too many faces. Searching their eyes. Y dale un giro a tu tarde, Próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a María Ángeles. Cry Baby suena para vos. Sube el volumen. Anything but easy. Y habiendo pasado 31 minutitos de la hora 20, seguimos acá en Atmósfera Pesada haciéndote la mejor compañía, ¿eh? Estamos ahí con María Ángeles, dice, a Kevin le gusta el maltrato. ¿Te gusta el maltrato, Kevin, o te gusta maltratar? ¿Cómo es el tema? Te maltratan, pobre de vos. Me maltrato. Y vos recibís lo que das. ¿Yo qué hago ahora? Sí, seguramente por eso te maltratan. Nunca hace nada. ¿Y la remera? ¿Todavía no sale la remera? ¿Qué remera? La remera de... Me la tienen que regalar. ¿Vos sabés si es una remera por frase? Claro, tiene varias. Tenés un par de remeras. Sí. Tengo varias frases, chicos. Es un par de... Sí. Bueno, estamos saludando ahí a Mónica Campos y a Mario Valenzuela desde Río Negro, Río Colorado también nos escucha. Hola chicos, hola primitos, ahí están. Ahí está sonando Gerdúndula para Pablo Rojas. Dale, subí el volumen y disfrútalo. One I've left behind. I search, it doesn't come my way. I search, it just won't come my way. It's love that I want, but so what more can I say? Grandes éxitos continúan sonando para vos, ¿eh? Nada más lindo, dice, que el tema que vos, que nos gusta, dice, para sanar. Gracias, Plaga. Bueno, estamos ahí con Eduardo Longo. Hola, gente de Atmósfera. Me pasan un lindo country para Sandra y para todos mis amigos que fuimos ayer a pasar el día a Luján. Hermoso domingo en familia y amigos. Un abrazo grande para todos. Nos dice ahí el señor Eduardo Longo, que nos escucha desde Solano. Vamos. Sí, quédate prendido al aire de la radio. Estamos pasándola muy bien, con muy buena música. Y bueno, tenemos gente ahí de Malvinas Argentinas, de Tigre, de Berazategui, de Claypole, de José León Suárez, de Pilar, de Río Negro, de Jujuy, de Solano, de Ingeniero Alan, como es el señor Oscar Pintos. Y no hay máquina del tiempo más hermosa que una hermosa canción. Every move that you make, think I'll be watching you every single day, and every word that you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? How my poor heart is, every step that you Y es el mejor momento para subir el volumen y escuchar buena música, la música que a vos te gusta. Y nosotros estamos todos los lunes en la Box, en la 102.9, atrasito nomás del programa del señor Adrián Pontari. Hermoso programa, el programa del señor. El otro día estuve escuchando ahí por Spotify el programa del señor y la verdad que los temas fabulosos para mi gusto, ¿no? Una música muy variada, pero siempre ahí con esa, con eso que lo caracteriza a él, ¿no? Ese ahí el ritmo que nos gusta a nosotros, hay un poco de rock, un poco de soul, un poco de mezcladito ahí de country, hay de todo un poquito, ¿eh? Así que lindo programa para disfrutar, ¿eh? Hoy nosotros tiró un buen mensaje al final, ¿eh? Ay, sí, ¿viste? Que dijo que la atmósfera está pesada, dijo. No, no, la anterior, es. Sí, sí, la verdad que lo estaba escuchando del otro a lado. A mí no me sale igual ser una buena persona, pero bueno, lo intento. Pero él la verdad que no, no escuché porque yo venía. Es un claro, vos viniste tarde, sí. Bueno, ahí. A ver, yo qué culpa tengo que el colectivo no venga. Bueno, pero ¿qué dije? No, bueno, pero tiraste ahí, vos llegaste tarde. No era necesario, no era necesario. Lo que pasa que me molestó que me estuvo diciendo, vos te acordás del dibujito. Le picó. Pero no, vos lo tomaste para ese lado. No, no me venga con el ya sé, te estoy jodiendo porque yo conozco ya tu joda. Ya hace dos o tres años. Busco las palabras para no decir joda, pero vos las largás como si nada. Bueno, pero dije joda. Me molestó, dije yo, no dije no me jodió. Pero, a ver, dije joder, tampoco. Bueno, tampoco que tanto, pero bueno, no sé por qué yo me cuido tanto, porque si no después me reta acá el Saberio 2. Es igual, hace lo que querés. ¿Qué te... Bueno, así estábamos. Estabas con la frase de Adrián y terminaron sí, diciendo sí, que sí, la verdad que sí, que la frase de la, no solamente frase, sino que fue ahí un agradecimiento a la gente que tiene buena onda, que cuando llega él y cuando se va él, hay gente que tiene muy buena onda, estaba diciendo, así que estaba agradeciendo también a Damián por la compañía y por la buena predisposición que tiene con él en el programa. Así que bueno, lindo para volverlo a escuchar ahí en Spotify. Y él es el que nos da el paso a en nosotros. En Spotify. Spotify. Bueno, Spotify, a ver. Habla con propiedad. Está la onda. A ver. Después dice a tutú. Algunos dicen Spotify, otros dicen Spotify. Después, así también digo, tutú. Perfecto. ¿Cómo es? Nunca escuchar que diga Sputi, pero bueno. Vos lo decís como vos querés. Te gusta fulminado que lo diga. Después de ¿querés que lo diga todo completo? Bueno, lo digo todo completo. Spotify. Ahí te gusta más. Encima te tiras con él. Dale, vamos con más música. Tenemos ahí el temita para Seba y Gaby, ¿todavía no? ¿Le mandamos? Bueno, le mandamos, vamos. Yo no puedo decir joder, le mandamos. Dale. Media pila, María Ángeles. Dale, señora. Vamos, Kevin Pinto. Si no, esto se desmadra. I wanna love, love, love, love, love, love, love you, baby. este tema? Te agarró upside. ¿Viste? Lo agarré descuidado. Te agarró ahí. Así Dios estamos, sabe. Así estamos. Hay que estar más despierto que ellos. Hermoso temita. Tienes que pensar ahora en los temas que uno puede pasar para que no diga. No tenés que pensar porque agarra un pedacito del tema y te lo repite. ¿Cómo se llama el tema? ¿La balaba? ¿A cuánto? No se daba la balaba. Vos acordate que ella le pone los títulos que claro, ella quiera al tema. Tal cual. Si este tema dice la balaba. Escucha. Opa, opa. Sí, ponele esa voz. Oye, chico. Oye, chico, hijo. Chao. Nous serions les plus beaux amoureux du monde. Et c'est certain qu'autour de nous, nous ferions bien des jaloux. L'orchestre joue une chanson d'amour. Je serais malheureux si vous refusiez. C'est la chance de ma vie. Je vous appelle à mon secours. Il sera trop tard, je serai déjà parti si loin de vous. Alors ce soir, pendant que l'orchestre joue, laissez-moi poser ma main sur votre cou. Y podrán decir que soy una soñadora, pero no soy la única. Very good con este temita, Kevin. Very good. Baby. Que lleguen ya las vacaciones, mira. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. After you told your man farewell, ooh. Y así estamos escuchando, y que sea rock, estamos escuchando muy buena música. Y el lunes es la primera oportunidad de la semana para ser feliz, ¿eh? Así que bueno, si me estás escuchando, estoy a tu lado. Kevin Pinto, puede ser que le mandé saludos a mi hermana Alejandra, por favor, y a mi hermana Vero, a mis dos hermanas que te están escuchando. Estamos acá comiendo en familia, como todos los lunes. Amigo, ¿puede ser? ¿Es mucho pedir, mi amigo Kevin Pinto? ¿Puede ser, señora María Ángel Jaramillo? ¿Puede ser? Gracias. Y Pavo dice temón, ¿eh? Y las caras que hace Kevin, dice María Ángeles. Bueno, mensajito del Chuli Sosa, que mandó un audio. Kevin, un saludo para las chicas. Saludala. Sí, pero... es tímido, Kevin. Vos, claro, para vos, a vos, chicas. Kevin, ¿no podés saludar a mis hermanas? Dijo el Chuli. Un saludo. Así es, Kevin, es un amor. Es un amor de persona, romántico. Que sí, re romántico. El último romántico. Tal cual, el último romántico. Bueno, estamos justo a la hora indicada donde la música se pone más placentera y los recuerdos más intensos. Estamos juntos hasta las 21 horas. Shoe string, a whole lot of love. Clothes were ragged, my shoes were thin, but my baby stuck with me until the end. Gotta do more and more for my baby. I wanna do more to make you understand. I wanna do more for my baby. I want you to know that you're my loving girl. You used to hug and kiss me tight, and give me your love with all your might. You could make me laugh, and that ain't all. You could take a little nip and have a ball. Gotta do more and more for my baby. I wanna do more to make you understand. I wanna do more for my baby. I want you to know that you're my loving girl. Y que nunca te falte esa canción que te ayuda a reparar tu corazón, ¿eh? Estamos saludando ahí a Miguel Castillo, dice, hola gente de Atmósfera Pesada. Hola Miguel, lindo que te hayas vuelto ahí a conectar, ¿eh? Pavo dice, muy linda música, muy lindo el programa, como todos los lunes, gracias. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Ya nos queda nada de programa, ¿eh? Con razón se está despidiendo ya Pavo. Quédate hasta el último minutito, que tenemos todavía algunas melodías que te pueden llegar a gustar, ¿eh? Bueno, seguimos con más música. Y estamos justo la hora indicada, donde la música se pone más placentera, como te decía, ¿eh? Así que todavía tenemos ahí unos temitas que te van a hacer mover el cuerpito. Vamos. Hey everybody, jump in the pop. I'm crashing this party, everything is gonna rock. Gonna boogie, boogie, boogie all night long. I'm falling tonight, cause tomorrow I may be gone. Yeah, fix me a drink, it's gotta be right. Ain't y'all got glass, I wanna get high. Gonna boogie, boogie, boogie all night long. I'm falling tonight, cause tomorrow I may be gone. ¿Y qué canciones estamos escuchando, eh? ¡Eh, fiera! ¿Qué canciones estamos escuchando, fiera? Bueno, tenemos mensajito de Pau que dice, obviamente, hoy que puedo, igual los veo y escucho, que sea, aunque sea repetido, dice, o por la radio, dice. Bueno, bien, bien, Pau. Muchas gracias por estar acompañándonos. Vamos, vamos con ese otro temita, Kevin. Dale, fiera. Bueno, amigos, el chiste fue que Fede me cargó en un momento y entonces por eso me estaba haciendo un poco la rea, ¿eh? Bueno, volvemos, Kevin, ahí volvemos. Bueno, amigos, tenemos que estar dando por terminado este capítulo de hoy. Está fulminado este capítulo, como le gusta a Kevin la palabra. Y te voy a dejar la frase del día lunes, ¿eh? Si tienes que forzarlo, no es tu talla. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos ya haya sido de tu agrado el próximo lunes. Lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Vox 102.9. Una vez más, te damos las gracias por habernos acompañado. Te vamos a estar esperando el próximo lunes a las 19 horas. Obviamente, después que termina ahí el programa de Adrián Pontari, ¿eh? Tengan una excelente semana, ríanse, escuchen música, buena vida. Esto fue. Dale, Kevin. Vamos de vuelta. Ahí va. Esto fue. Atmósfera Pesada. ¿Contento?